Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red, facción rebelde. Hoy estoy con el traqueteo porque voy con mi carrito, pero desearos los buenos días en esta semana tan fría. En Madrid seguimos teniendo temperaturas. Hoy va a hacer 9 grados, lo cual es ya es una mejora. Y bueno, sin más, voy a dejarlo aquí. Y quiero comentaros que estoy muy contento porque estoy ahí progresando mucho en mis clases de conducir. Bueno, apenas llevo, creo que son 4 o 5 clases, pero tener un buen profesor es fundamental. Y en mi caso, tengo un profesor que es maravilloso, que es Juanjo, que te observa, se fija en los fallos que cometes, se esfuerza en corregirlos. Eduardo ha hecho pole, felicidades, Eduardo. Tienes un jamón de 4 jotas, perdón, para ti, en el almacén de Vidas en Red, en la isla. Ahí habla con los del departamento de logística. Así que, bueno, estoy muy contento porque me empuja. Hay ciertas cosas que tenía cierto temor. Aquellos que conduzcáis, todo lo que os digo os va a parecer una tontería. Para mí no lo es porque soy un peatón. Bueno, ya me queda mucho menos. Pero cosas como sacar el coche a la autovía, como sabes cómo circular con un tráfico, cambiar de carril, poner el vehículo a cierta velocidad, me daban cierta impresión. Así que sigo la política, una política que he puesto en práctica en muchos momentos de mi vida, que es no pensar. O sea, si te da miedo pensarlo, no lo pienses, hazlo, lo haces. Y sobre todo las primeras clases, yo salía de la clase diciendo, madre mía, no me creo lo que he hecho. Ayer fue una clase muy especial, porque empecé a dominar el coche y a poder concentrarme más en lo que es en el tráfico. Y eso me hizo disfrutar muchísimo. Salimos de Madrid, fuimos a Majadahonda, estuvimos circulando ahí en Majadahonda y sus miles de rotondas, y disfruté muchísimo. Me sentí muy seguro, hice cosas muy chulas, cosas nuevas. Y poco a poco ahí el profe pues va pidiéndome más y más y más. Y bueno, claro, ahora con la novedad, ya sabéis, los que me conocéis, de lo obsesivo que soy, pues estoy mirando muchas cosas de coches, ¿no? Incluso canales de YouTube de coches, me meto en sitios de segunda mano. A ver, ya tengo coche, ¿no? Un coche no es como un móvil que puedes ir cambiando cada poco tiempo, porque no hay economía. Hablamos de economías normales que lo sostenga. Pero estoy disfrutando mucho, incluso a veces voy por la calle, me voy fijando en los coches y me pasaría la hora muerta mirando al tema de coches. Pero claro, hablando de tecnología, algo que sí que me interesa mucho es el tema de coches eléctricos. Sigo con mucho interés. Tengo la nariz atascada, con lo cual hablar, caminar, tirar de un carrito de 20 kilos me está costando. Saúl López es un español que vive en Noruega, que tiene un Tesla Model S y que es un tío que hace unos vídeos chulísimos, realmente interesantes. Son muy muy útiles sus comentarios. El tío tiene conocimientos ahí a fondo de los coches eléctricos. ¿Queréis un Tesla unboxing? Yo también lo quiero, te lo aseguro. La verdad es que, bueno, los coches Tesla son una maravilla, o sea, son ciencia ficción, son el futuro. Son coches de lujo, berlinas de lujo, con una calidad, una tecnología, una potencia. O sea, he visto al Saúl López dándole cera al coche. Y claro, una cosa que dice Saúl López es que la aceleración que tiene un eléctrico no la tiene ni un Ferrari, porque tienes que ir a andar cambiando de marchas, perdiendo tiempo, para que el motor se vaya a ir revolucionando y a ir cambiando, y en el eléctrico no. Entonces sí, se nota la calidad del coche. Pero bueno, no somos ricos, no sé si vosotros lo sois, yo no lo soy. Como dice mi hermana, Dios me hizo guapo, pero no rico. Eso lo dice ella para sí misma, ¿no? Dios me hizo guapa, pero no rica. Y aquí en Madrid tenemos la gran suerte de poder disfrutar de flotas de vehículos eléctricos muy económicos, flotas de lo que llaman el car sharing, que no es ni más ni menos que vehículos compartidos. En Madrid tenemos varias empresas, Bimov, Car2Go, hay varios, con vehículos eléctricos, algunos son biplazas, otros son vehículos de cuatro plazas. Y es muy interesante porque, bueno, son vehículos sencillos, pero son vehículos muy pequeños, no contaminan, no son demasiado potentes, pero tienen aparcamiento garantizado y son bastante económicos. Desde luego, mucho más económico que un taxi, con la libertad que te da moverte. Con ese tamaño, pues hace que sean vehículos manejables, que puedes aparcar sin preocuparte de las consabidas multas. Aquí en Madrid tenemos un sistema de aparcamiento por zonas y con increíblemente eficaces controladores del aparcamiento que te mandan la multa antes de que te des cuenta. Es decir, hay personal suficiente para controlarlo y la verdad es que el madrileño es consciente del temor que tiene. Así que, bueno, pues una de las cosas que más ganas tengo, de verdad, os lo digo, aparte de que tengo ya muchas ganas de conducir, tengo unas ganas horrorosas y ahora que me voy viendo más suelto, vamos, me da unas ganas increíbles, pues creo que una de las primeras cosas que voy a hacer cuando tenga el carnet es darme de alta en Car2Go o en uno de estos. Ya estoy investigando cuál es el más interesante, más o menos todos son flotas de vehículos que rondan los 500 unidades y se mueven dentro de lo que aquí llamamos la almendra, es decir, la zona delimitada por la carretera de circunvalación M30. Pero ya hay algunos que son vehículos con una autonomía un poquito mayor que te permiten ir a otras zonas. Por ejemplo, mi barrio al sur de Madrid, que no es Madrid-Madrid y que está un poquito más retirado. Con estos vehículos, pues podría, aunque no llegan, no hay ninguna que llega, pero podría acercarme más o luego si me tengo que mover en Madrid por temas de trabajo, el coche llegaría pues bastante tan lejos, bastante más lejos. Eso me motiva mucho. Entonces, bueno, es una forma de, pues bueno, cuando ya tenga el carnet, de probar otros coches, probar otros vehículos. También tengo muchas ganas, me he estado metiendo en páginas de alquiler de vehículos y aunque, bueno, no vas a comprarte un vehículo, pero lo que sí es cierto es que es muy, muy barato, según qué empresas, y bastante accesible alquilar otros vehículos y tener acceso a probarlo. De hecho, he visto un canal de YouTube de un tío, de un chaval joven, que le gusta conducir y se alquiló creo que fue un BMW de gama alta. Se gastó un dinerito, pero lo alquiló para sus vacaciones, disfrutar de un coche bueno y de paso probarlo sin el compromiso que supone algo así, ¿no? Así que bueno, tengo muchas ganas de poder comentaros cómo funcionan estos servicios de alquiler de vehículos, que sin duda es el futuro. Si escucháis a Alex Barredo de Mixio, él habla mucho de esto, del tema del car sharing. Y lo que estamos viendo es que se están metiendo empresas grandes, están haciendo inversiones importantes para comprar flotas de vehículos y explotarlas económicamente. Así que bueno, vamos a hacer una ciudad más limpia, si es posible. Y sin más, amigos, yo me despido. Estas vidas en red hace fresquito, pero no tanto. Aunque las calles siguen blancas de hielo, os deseo un fantástico, fantástico día. Hasta pronto.